El estudio de la teología está compuesto de 10 categorías. La más fundamental de todas es la bibliología, pues identifica la única fuente verdadera de toda la verdad cristiana, las Sagradas Escrituras. Es por medio de las proposiciones en estas Escrituras que Dios ha revelado aspectos de su ser divino. Esta es la segunda categoría, la teología propia. La cristología es la doctrina de la persona y la obra del Señor Jesucristo, su encarnación, la humillación durante su vida terrenal y su exaltación dentro del plan de la redención. La doctrina de la neumatología describe a la persona y obra del Espíritu Santo a lo largo de todas las Escrituras. La antropología es la doctrina de la humanidad, que a diferencia del secularismo busca entender al hombre desde la perspectiva de Dios. La amartiología está intrínsecamente relacionada con la antropología, pues define directamente a la humanidad como caída, corrompida en su relación con Dios, con otras personas y con la creación. Esta doctrina afecta obviamente a la doctrina de la salvación, ya que la humanidad necesita ser rescatada del pecado. La angelología intenta captar todas las escrituras que revelan aspectos de los ángeles, y la novena categoría es la eclesiología, que define a la iglesia. Por último está la escatología, que trata con los sucesos del final de los tiempos como la culminación de los propósitos redentores de Dios. Las 10 categorías se relacionan entre sí debido a la naturaleza orgánica de la revelación divina y por ende redundan en la gloria misma de Dios.